Volvemos a recibir a una amiga de la casa, a Fernanda Bertoldi, de Nueva Crianza. Buenas tardes, Fernanda. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, ¿cómo estás, Juan Pablo? ¿Cómo están todos por ahí? Muy bien, Fer. Vos sabés que nosotros acá lo dijimos desde un principio y cada vez que nos preguntan cómo estamos, nos tomamos unos segundos para contar que estamos bien, pero sobre todo porque estamos contenidos y podemos seguir laburando, y esto nos hizo guardar cierta cordura, ponerle, o estar bien de salud mental, ¿viste? Poder seguir en actividad, haciendo lo que uno quiere, lo que a una le gusta. Y me imagino que por tu lado, Fernanda, y con la gente de Nueva Crianza, ustedes no sé qué hicieron durante la cuarentena. Nada, sí, es importante rescatar eso, ¿no? Que uno puede seguir en actividad y en un contexto que está contenido y nada, agradecido por todo eso y por poder estar de esa forma con tanta gente que en este contexto la está pasando mal, ¿no? Claro, sobre todo. A nosotros nos agarró la pandemia, bueno, yo me sumo, pero en realidad no puedo dejar de decir que a un par de familias de la asociación, más precisamente, a dos mamás que les agarró en la pandemia algo de ponerse a pensar y de ver en el tema de las tareas de los chiques, cómo venían llegando, se fue como gestando una campaña que hoy está en pleno crecimiento, que es hacia una EFI no binaria, así que con un trabajo de locos viene la asociación y está muy bueno. Claro, con Daniela, con tu amiga Daniela, hablamos de ESI no binaria, del trabajo con Daniela Maidana, hablamos hace sí. algún tiempo sobre este eje y la valoración que hacen de una ESI no binaria, y la cuestión es que además no solo se quedan en merodear la idea, sino que la impulsan, la mastican, la reprograman y le empiezan a dar una forma y a presentar en sociedad, Fernanda, y eso es lo que es sumamente rescatable del trabajo de ustedes, de cada una, de cada uno en Nueva Crianza. Y nada, hoy la consulta más que nada pasa por cómo lo piensan a esta cuestión del mes de las infancias, digo porque viven sacándole punta al palito, digo yo, para ver qué se puede hacer, cómo aplica esto aquí, cómo aplica allá, qué es lo que has estado pensando, o cómo lo ve, Fernanda. ¿Han estado elaborando algo acerca del mes de las infancias, digamos? Sí, estamos justamente con una propuesta que viene desde la parte de la gente que está trabajando en hacia una ESI no binaria. No te voy a utilizar mucho detalle porque es tipo sorpresa, pero tiene que ver con el tema este de esas hermosas placas que se gestaron y que, bueno, básicamente trae a las voces de las infancias. Para nosotros es un mes recontra emotivo porque nada, vamos construyendo y sacando con todo esto que decía, lo que era el Día del Niño antes, lo fuimos transformando y lo vamos viendo como el mes de las infancias, ni siquiera el día, sino el mes, para que ellos sean protagonistas e incluirlas a todas, ¿no? Para que puedan cada una desde su lugar es ser la personita que son. Muy bien. Mientras tanto, estuvieron pasando casi 5 meses de este marco que es la cuarentena, Fernanda, y no han dejado de tener actividades, ¿o me equivoco? Ha habido algunos días de descanso, me imagino, pero aquí y allá vemos el recorrido de Nueva Crianza, de cada una de cada uno de los integrantes involucrándose y generando conocimiento y programa. Sí, hay mucho trabajo desde la asociación. Yo la verdad que me sumo desde la parte familia, más que nada en las cosas que puedo, pero nada, quiero rescatar que desde las familias, por ejemplo, desde Vero, Daniela, amigues que también están en la parte de salud, están abriendo ramas para todos los lugares, que vayan haciendo esto de la de las infancias trans, ¿no? Tanto en el área de salud como educación. Bueno, educación está plasmado directamente en la campaña hacia una ESI no binaria, pero también se está gestando, por otro lado, en un relevamiento de salud que viene de la mano de Amigues, de la asociación, que eso también tiene un recontravalor extra, porque siempre hablamos que, bueno, uno es la causa y lo pelea desde lo que a uno le provoca el amor y tener que salir a... que sos parte de esto y tenés que salir a hacerlo. Pero cuando viene desde el lado de Amigues, que no son la causa, pero que quieren aportar y que quieren sumar y que quieren hacer valer los derechos de las personas, nada, se agradece y tiene doble valor. A mí me da eso en lo personal. ¿Y pero sí, viene con muchísimo trabajo y bueno, si hay algo que dejó la pandemia, más allá de todo lo que venimos atravesando, es por ahí darnos un tiempo de meternos, esto también de la tecnología, de encontrarte en cualquier lugar, en cualquier momento, a través de las redes, del Zoom, de las videollamadas, también tiene esa parte positiva, ¿no? De poder estar a la distancia. Muy bien, adaptarse rápidamente a lo que propone la realidad y en la medida de lo posible seguir aportando. Fernanda, me imagino que como mamá, como beneficiaria de una experiencia como lo de Nueva Crianza y demás, es porque Nueva Crianza Gaia también es una parte, seguramente refleja a una realidad que por ahí es más amplia, pero vos como beneficiada directa, ¿vos cómo te sentís? ¿Habías pensado en algún momento, desde que percibiste a Nino como una persona que iba a buscar ser diversa, te imaginaste estar en una relación como con Nueva Crianza o en un protagonismo social, cívico, si se quiere, de esta naturaleza, de esta magnitud? No, la verdad que si me lo preguntabas en ese momento cuando empezamos a transicionar y en esas primeras reuniones de familias que no formaban una asociación, no lo imaginábamos. De hecho, creo que fue una de las charlas en la que dijimos que asociación no íbamos a hacer, que éramos familias que nos sentábamos a charlar, a contar nuestras experiencias y a ver cada uno desde su lugar que podía aportar, pero bueno, sin este marco que le da no porque quisiéramos ser ilegales, ¿no? Pero esta legalidad o esta denominación que tiene la asociación, responsabilidad, ¿no? Claro. Pero bueno, entendimos con el camino, cuando vas caminándolo y van surgiendo las distintas cuestiones con tu hija en la escuela, en el consultorio, en la calle, en el negocio, que había que tomar esa responsabilidad de empezar a gestar y a crear y a abrir caminos desde un lugar que tuviera respaldo, que pudiéramos respaldarnos en algo. Hoy por hoy lo único que siento es orgullo, admiración por la gente que la conforma, porque sinceramente se pone al hombro un trabajo que es increíble. Yo cuando hablo de esta campaña que en realidad todos siempre lo tuvimos presente, pero no sabíamos cómo arrancar, ¿no? ¿Cómo te metes ahí en tratar de transformar una ley que igual es muy buena, que es maravillosa, que es la ley de identidad sexual integral, pero que le faltaban cosas, o sea, le faltaba algo, no estaban todas las personas en esa ley. No, las personas trans, por ejemplo, no estaban dentro de esa ley. Entonces, ¿pero cómo te metes a transformarla? Siempre estuvo, uno sabía, uno lo veía, pero no sabíamos cómo. Bueno, acá la pandemia dejó esto, ¿no? De que se sentaran dos mamás, que lo charlaran, que se comentaran las tareas que venían desde la casa y de ahí empezar a gestar. Y nada, después lo que esto va generando y cómo se va desarrollando, es increíble. A mí, sinceramente, me tiene como muy admirada todo esto. Soy por ahí de las que participa desde la parte familia, porque hay gente muy buena que está ahí en la parte de educación y nada, y se juntan y hacen maravillas con, con todo lo que es esta campaña. Bueno, pero por ahí sos la más indicada o una de las personas más indicadas para que nos sirva como termómetro o para reflejar lo que genera esa actividad, ese compromiso y el trabajo que le ponen. La verdad es que es para celebrarlo, Fernanda. Esta valoración es totalmente personal, pero me parece que lo que hace Nueva Crianza y cada persona, cada familia que se compromete y que va a buscar ese respaldo y que de todas maneras con el feedback devuelve también energía y alimenta, definitivamente mejora la sociedad donde todo esto está ocurriendo. Y es para felicitarte a vos también, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Sí, siempre lo hacemos, es lo que decimos y así vamos, desde el amor que sentimos, primero hacia nuestros hijos y después hacia todas las personas en las que han sido vulneradas sus derechos. Entonces, lo que nos incentiva a estar en esta lucha, a visibilizar, a dar entrevistas, a mostrarnos. Nada, yo no me imaginé nada de esto cuando empecé a transitarlo. Lo único que yo tenía en claro era que iba a acompañar a mi hija, sea lo que sea. Yo, cuando él me habló de lo que él sentía, no tenía ni idea de lo que era infancia trans. Lo único que sabía es que era mi hija, que lo amaba con todo mi corazón y que iba a informarme y acompañarlo en lo que él decidiera o en lo que él sintiera. En ese momento yo no sabía de identidad de género, así que tampoco utilizaba la palabra el sentir, ¿no? Pero eso es lo único que estuvo claro, que siempre iba a elegir el camino del acompañamiento y el amor. Y es un factor común en todas las familias que conforman Nueva Crianza. Y ni hablar, bueno, de los amigues, de estos que yo te hablo, que no tienen hijos, que no tienen sobrinos, que no tienen relación directa con estas infancias, pero que aportan de una manera tan amorosa que nada, nos llena de orgullo. La verdad que Nueva Crianza es un espacio en el que uno se ha sentido contenido y que ha encontrado su lugar en esta lucha. Muy bueno, muy bueno. Y además, el acompañamiento, la guía. Es muy saludable oírte, Fernanda, y te estamos sumamente agradecidos por este ratito. Por supuesto, queremos seguir reflejando todas y cada una de las partes de esta hermosa experiencia de la que sos parte, de la parte más sentida. Y bueno, nada, gracias. Gracias de nuevo, Fer. No, gracias a ustedes por siempre darnos el lugar, por pensar en nosotras. Está buenísimo que nos hayan llamado con esta convocatoria que tiene que ver con el Día de las Infancias, que nada, que nos tengan en cuenta a nosotros, nos emociona un montón. Así que muchas gracias a ustedes por darnos este espacio y además tan respetuosamente siempre que traten el tema de diversidad. Gracias a vos, Fernanda, que tengas buen resto de la jornada. Muchas gracias, un besote. Hasta pronto. Ahí está Fernanda Bertoldi, mamá de Nino, una experiencia maravillosa de un cambio de documento en un departamento de la provincia de Neuquén, allá donde parecía que las cosas eran inamovibles, empezaron a cambiar cuando estas personas involucradísimas con la realidad de sus hijes, sí, como dice Fernanda, se arremangaron y se pusieron a hacer un laburo que hoy por hoy atraviesa toda la sociedad y conmueve todos los estamentos para asegurarse que la diversidad va a tener el respeto en el seno de la sociedad que se merece.